Radio Ubrique Deportes. 6 y 17 minutos de la tarde comienza la programación deportiva. Hola, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes, bienvenidos un día más aquí a Tiempo de Deportes en la sintonía de Radio Ubrique 97.6 de la frecuencia modulada. Nos vamos acercando a la Semana Santa y eso significa que se va reduciendo también el número de convocatorias y de citas deportivas para los próximos días, para este fin de semana, sobre todo para este sábado y para este próximo domingo de Ramos, pues como decimos, no van a prodigarse las actividades deportivas, aunque alguna tendremos, y sobre todo la de el sábado en nuestra localidad, la que va a aglutinar toda nuestra atención en los próximos días. Nos referimos a la sexta edición de la carrera por montaña Nutrias Pantaneras, ruta de los Aljibes, la prueba que este año pues ha completado el cupo de dorsales ofertados, 300, y las 300 inscripciones se lograban a principios de semana. No es nada sorprendente viendo la tendencia de todas las pruebas deportivas de carácter montañero que se organizan y se han organizado en estas últimas semanas en nuestra comarca y alrededores. Por lo tanto, inscripción de lujo que además va a contar con la presencia del campeón de la Copa de España de carreras por montaña, Iván Ortiz Carrión, que va a estar por primera vez en el circuito ubriqueño. Antes de todo eso, pues el sábado, el viernes, por ejemplo, mañana ya vamos a tener una de las pocas citas deportivas de, en este caso, correspondiente a un deporte de equipo como es el baloncesto. Mañana el Fercabe Cabo Infantil A juega en Jerez ante el DKV Jerez. Será a las 6 de la tarde. Habrá otro partido, el de los Juniors, programado para las 5 de la tarde del sábado. Y junto a todo esto, pues hoy además vamos a retomar nuestra sección Cara Norte, ya saben, esa que dedicamos al deporte, desde otra vertiente, desde otra cara, no al deporte puramente competitivo, sino, digamos, a esa visión del deporte más aventurera, más amable que otras otras visiones puramente competitivas. Hoy vamos a hablar de nuevo, nos vamos a quedar con cicloturistas, cicloaventureros también, podemos decir. En este caso vamos a tener la ocasión de conocer la historia de Diana de Horna y Diego Gutiérrez, que hace un par de años, junto con su hija Jara, decidieron pues montarse la bicicleta y viajar por varios países de Europa y de América para conocer las experiencias educativas. En este sentido, el objetivo del viaje es ver cómo las instituciones educativas pues realizan su labor en los distintos países, y huyendo siempre de lo que es la educación institucionalizada convencional. Y fruto de todo ello, pues nació una página web, en este caso un blog, en el que cuentan todas sus experiencias. Esto no es una escuela, se denomina el blog, y también va a coger forma de documental, ya que durante estos viajes recorrieron unos 8 países en unos 7 meses y rodaron durante más de 35.000 kilómetros, lo que da pues tiempo y lugar para mucho. Pues en este caso vamos a conocer la historia de Diana y de Diego y de Jara. Y también, aprovechando pues que hoy vamos a tener por aquí a nuestro colaborador Juan Barea, que es el que coordina Cara Norte, como todos ustedes saben, vamos a aprovechar para conocer algunos detalles más de lo que va a ser la segunda edición de la Alcornocaliza Trail, la prueba de ultrafondo que se celebrará en Ubrique el próximo 9 de abril. Pues estamos escasamente a 3 semanas de su celebración. Cerca de los 170 inscritos para esta edición, todavía quedan 3 semanas, los más rezagados todavía lo pueden hacer, y en este caso pues con alguna novedad que otra, no en el recorrido, que prácticamente se va a mantener el mismo, pero en el aspecto organizativo hay alguna novedad que nos la comentará en unos instantes. Y además de todo esto, también quisiéramos hacernos eco de lo que está ocurriendo en Cabo Occidental, en Sudáfrica, en la 13ª Absa Cape Epic. Recuerden que el pasado domingo tenía lugar esa etapa prólogo donde la mala suerte se cebó con Jorge López Janeiro, mejor dicho, con su pareja, con Manuel Rojo, porque una caída a escasos metros de la meta le provocó una rotura de clavícula por la que ha tenido que abandonar la competición. Jorge López Janeiro ha seguido, pero fuera de lo que son las clasificaciones de lo puramente competitivo de la competición, ya corriendo de forma individual. Ya saben que estas pruebas se realizan por parejas. Pues todavía está ahora mismo pues en el Ecuador. Mañana, por lo visto, afronta la etapa reina. Ya saben que esta Absakei Epic termina el próximo domingo. Y afrontando, por las noticias que tenemos, afrontando las etapas junto a otros ciclistas que están en las mismas circunstancias que él, es decir, cuyo compañero se ha tenido que retirar por un motivo u otro, y claro, quieren seguir en la competición para al menos ser finisher. En este caso, recuerden que participar en la Absakei Epic no se puede todos los días. Es una prueba que requiere una inversión económica y aparte ya es complicado entrar en ese selecto grupo de elegidos que participan en esta prueba de ciclismo de montaña. Y ya que hablamos de ciclismo, también quisiéramos aprovechar para recordar que ya están abiertas las inscripciones para la Patacabra, la prueba cicloturista de la Asociación Ciclista de Ubrique, 15ª edición. Esperemos que este año con más suerte que los dos últimos. Será para el 8 de mayo de 2016, la celebración de la prueba, ese domingo. Y bueno, recuerden el recorrido, pues Ubrique, el Bosque, Prado del Rey, de nuevo el Bosque, Puerto del Boyar, Grazalema, La Ribera, Zara de la Sierra, Puerto de las Palomas, Grazalema, Villaluenga, Benocaz y Ubrique, el clásico, podríamos decir, 2.500 metros de desnivel. Pues en la página Asociación Ciclista Ubrique, blogspot.com, pueden encontrar pues el formulario de inscripción, asociacionciclistaubrique.blogspot.com. Y ya por último también, en cuanto a lo que son citas que estábamos comentando este sábado, destacar que, aunque no es puramente deportiva, este próximo sábado también va a tener lugar en Ubrique una prueba de exámenes para oficiales de automovilismo organizado por la Federación Andaluza de Automovilismo con la colaboración de Escudería Ubrique. En total van a participar en estos exámenes, en estas pruebas, unos 100 inscritos venidos de toda Andalucía. La prueba va a tener lugar en el Instituto Nuestra Señora de los Remedios. Son algunos de los temas que vamos a tratar en la jornada de hoy. Antes nos vamos unos minutos a publicidad y enseguida volvemos. En Ubrique, Casa Ermita San Antonio, un entorno ideal para pasar un fin de semana diferente con su pareja. En Casa Ermita San Antonio dispondrá de todas las comodidades: jacuzzi, albornoces, velas y todo lo que necesite para que su estancia sea inolvidable. Casa Ermita San Antonio, bajo la dirección de Seba Casillas y Toñi Sánchez, tu hospedaje de fin de semana para salir de la rutina. Te esperamos en Casa Ermita San Antonio. Teléfono 625 44 94 28. Primavera Fusión 2016. Sábado 19 de marzo. A las 9 de la noche, en la Plaza del Jardín, ven a disfrutar de la mejor música en vivo. Con la participación de los grupos Confusión, Jonas y la Banda del Patio, Tarumba y Valiente Mierda. Entrada gratis. Organiza la Delegación de Juventud del Ayuntamiento de Ubrique y la Casa de la Juventud. Colabora Radio Ubrique. Este sábado en el Jardín, Primavera Fusión 2016. Fin de semana turístico en Sevilla y Sanlúcar de Barrameda. Del 23 al 24 de abril, visita el sábado de lugares como el Real Alcázar y el Cuarto Real de Sevilla, con entradas incluidas. El domingo, paseo en barco por el río Guadalquivir y desembarco en Doñana con almuerzo y visita en tren turístico a Sanlúcar de Barrameda. Sevilla tiene un color especial. El precio incluye autocar homologado, dos días, una noche de hotel en 3 o 4 estrellas, en régimen de pensión completa, guía acompañante todo el viaje y seguro de viaje. Precio 140 euros por persona con suplemento individual de 20 euros. Recuerda, del 23 al 24 de abril, visita a Sevilla y Sanlúcar de Barrameda. Para más información y reservas, Manuel Sierra, teléfono 651-568-164. Thank you. en calle Cataluña número 6, junto a la plaza de las Palmeras, Ubri Mascota. Disponemos de todo lo necesario para la alimentación, cuidado y bienestar de sus mascotas. Todo lo que buscan: alimentación, piensos para perros y gatos, cereales para gallinas, caballos y cabras y semillas de todo tipo de plantas. En Ubri Mascota puede encontrar todo tipo de animales, pájaros, peces y roedores, además de plantas de jardín y árboles frutales. Venga a visitarnos, le asesoramos en todo lo necesario para el cuidado y desarrollo de sus animales de compañía. Ubri Mascota le espera en calle Cataluña número 6, junto a la plaza de las Palmeras. Ubri Mascota, lo mejor para sus mascotas. Sexta carrera por montaña Nutrias Pantaneras, ruta de los Aljibes. El Club de Atletismo Nutrias Pantaneras organiza el próximo sábado 19 de marzo la sexta edición de su carrera por montaña, con un recorrido de 20 kilómetros por los parajes naturales del entorno de Ubrique. Precio de la inscripción: 17 euros para federados y 20 para no federados. Más información e inscripciones en la página web nutriaspantaneras.com. El sábado 19 de marzo, sexta carrera por montaña Nutrias Pantaneras, ruta de los Aljibes. Organiza Club de Atletismo Nutrias Pantaneras. Colabora Ayuntamiento de Ubrique, Patronato Municipal de Deportes, Autoservicio La Plaza, Los Fernandos 2 en Avenida de España, Corte Rosado, La Abacería, El Laurel, Peña Taurina Hermanos Bohórquez, Patatas Guapas, Quesos de Ubrique, Fornituras Pacheco, Atmósferas por Polideporte y Radio Ubrique. El Ayuntamiento de Ubrique invita a los jóvenes de la localidad con edades comprendidas entre los 16 y 29 años a inscribirse en el fichero del Sistema Nacional de Garantía Juvenil. Estar inscritos en la Garantía Juvenil es necesario para recibir ofertas de empleo y de formación y para participar en el programa Emplea Joven. Acude al Centro de Información Juvenil, al Centro Guadalinfo o al programa Andalucía Orienta y te ayudarán a formalizar la inscripción. Recuerda, si eres joven, estás estudiando o desempleado, inscríbete en el Sistema de Garantía Juvenil. Celebra el Día del Padre con la Delegación de Comercio del Ayuntamiento de Ubrique. Presenta a la Oficina Municipal de Turismo y Comercio tu ticket de compra del regalo para el Día del Padre de cualquier pequeño comercio local y entra en el sorteo para conseguir una caricatura con tu padre. Tienes de plazo hasta el 20 de marzo. Organiza la Delegación de Comercio del Ayuntamiento de Ubrique. Colabora Pat Masfani y Radio Ubrique. Seis y 31 minutos de la tarde, vamos a entrar inmediatamente con Cara Norte, pero antes hacer un par de apuntes. En el apunte de baloncesto, antes estábamos comentando los partidos programados para este fin de semana. Nuestro amigo Emily Jones nos ha comentado que el partido de mañana, en principio el partido que estaba previsto para mañana viernes en Jerez, entre el Fercabe Cabo A Infantil, DKV Jerez A, ha sido finalmente aplazado. Por lo tanto, pues mañana no se jugaría, en principio, según como hemos dicho, nos han comentado, no se jugaría este partido que está programado para la jornada de mañana viernes. Y por otra parte, también quisiéramos hacernos eco de lo que va a ser el torneo de ajedrez de primavera, que llegará después de la Semana Santa, ya tiene fecha, 29 y 30 de marzo, será por la tarde a partir de las 8. Y el lugar de juego será el restaurante El Laurel de Miguel. En este caso hay premios para los 5 primeros clasificados de la general, de 45, 35, 30, 25 y 20 euros respectivamente. Y para los juveniles, sus 18, sus 14 y sus 10, pues tres premios. El primero se lleva un vale regalo de 10 euros y trofeo, el segundo un vale regalo de 5 euros y trofeo, y el tercero un llavero con motivo de ajedrez. También habrá premio en metálico para el mejor veterano mayor de 55 años, de 20 euros más trofeo, y un vale regalo para la mejor fémina de 10 euros más trofeo. Nosotros nos quedamos ya con Cara Norte. Sí, 34 minutos. Juan Barea, buenas tardes. Bueno, buenas tardes, ¿tú qué tal? Pues con nuestra cita semanal con Cara Norte, ya saben, la sección dedicada al deporte, pero desde otro punto de vista, menos competitivo, más aventurero, más amable, ¿no? Como nosotros decimos. Y bueno, pues con la Semana Santa ya a la vuelta de la esquina, es una buena época también para aprovechar el tiempo libre y practicar deportes al aire libre, nunca mejor dicho, ¿no? Sí, y hoy pues aprender de una forma de vivir al aire libre, ¿no? Porque hoy vamos a... Yo no sé si ya dentro de Cara Norte tenemos que crear una sección de cicloviajero, cicloaventurero, cicloturista, porque hoy de nuevo vamos a contar la experiencia de dos de ellos. En este caso, bueno, digamos que doblemente a ti te llega, en primer motivo, por la afición al cicloturismo, y en segundo motivo, porque el fin de todo el periplo que vamos a contar ahora es la educación, ¿no? Sí, de hecho, hombre, todas las entrevistas que hacemos me encantan, ¿no? Pero esta quizás me rodea, me abruma más, ¿no? Porque trabaja tres baluartes de mi vida, ¿no? Que una es la docencia. No hay país al que yo no haya viajado y no haya visitado un colegio para tratar de aprender nuevas formas de pedagogía, nuevas formas de enseñanza. Estuve en Brasil, visité colegios, estuve en Colombia, visité colegios, Marruecos también, y no sé, es una de mis hobbies, ¿no? Luego, por otro lado, pues por lo que se me avecina, ¿no? Pues por la familia, ¿no? El seguir tratando de mantenerte activo, practicando lo que te gusta sin que tu crianza sea un peso, ¿no? Ni una pega. Y luego, pues, por otro lado, pues, la aventura de viajar y el convertir tu vida en una aventura. Alguien como Diego y Diana, que prologan su blog, ¿no? Diciendo por qué aprender y vivir deberían de ser siempre tan apasionantes como un viaje en bicicleta, pues dice mucho de ellos y creo que a lo largo de la entrevista vamos a aprender de su forma de vivir y nos van a enseñar mucho. Fue a raíz de un libro que además, comprándolo, se le financia a ellos, ¿no? Aprender en libertad, de un psicólogo evolutivo americano, Peter Gray, los que le abrió un poco la mente, y a raíz de ahí se fueron a viajar en bicicleta con su hija de 2 años, y así estuvieron durante 8 meses visitando proyectos educativos innovadores por medio mundo. También pues los damos a conocer un poco, pues, por si alguien pues quiere ayudar a financiar este tipo de proyectos, donde luego se va a realizar un documental que nos descubre otra forma de educar, otra forma de relacionarse y de vivir. Y ahora pues contaremos con la entrevista a Diana, que yo creo que vamos a sacarle mucho jugo. Que por cierto, ya la tenemos, perdón, al otro lado del teléfono. Diana de Horna, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muchas gracias primero por estar con nosotros para contarnos esta experiencia, que bueno, es una de las que, de las muchas que nos ha llamado la atención cuando se trata de cicloturismo, de cicloturistas, pero con esa vertiente nueva, que es el objetivo de pedagógico o educacional en este caso. Diana, ¿cuál fue el hecho que os llevó a dar ese paso, el iniciar esta aventura, o llamémoslo también proyecto de investigación? Puf, es complicado resumirlo tanto, porque no fue una sola cosa. Cuando empezamos a pensar en hacer este viaje, pues influyó en primer lugar el nacimiento de nuestra hija, ¿no? Y el pensar en cómo queríamos educarla y cómo queríamos que fuera la escuela donde iría ella. Y empezamos así pues a revivir también nuestra propia experiencia como escolares y estudiantes, y eso pues disparó nuestra imaginación, porque había muchas cosas que pensábamos que queríamos cambiar, que queríamos que nuestra hija no tuviera que pasar por ahí, ¿no? No por hacerle las cosas más fáciles, sino porque pensamos que nuestra educación pues no había contribuido mucho a hacernos personas críticas ni personas que tuvieran una idea muy clara de dónde querían ir en su vida, ni personas con una creatividad que hubiera permanecido a lo largo de los años, ¿no? Sino que todo eso nos ha ido costando un trabajo ya como adultos, que pensamos que no hay que a los niños no hay que hacerles pasar por toda esa represión de sus habilidades, porque al final todo es una represión, sino más bien liberarlas, ¿no? Y bueno, eso nos llevó a leer muchísimo y a imaginar y a querer visitar lugares diferentes donde la educación era algo completamente distinto de lo que habíamos conocido. Y como sí que teníamos idea de que queríamos viajar en bicicleta con nuestra hija, porque no le gustaba nada viajar en coche, y a nosotros tampoco, pues empezamos a pensar en ese viaje, ¿no? Y a escribir sobre ello. Y también viendo el desconocimiento que había sobre otras formas de educación, pues nos animamos a divulgarlo, a tener un blog en el que hablábamos sobre ello, y así surgió también la idea de hacer un documental que pudiera ser útil a otras personas y también, sobre todo, que sirviera para acercarnos a la visión que tienen los niños sobre su propia educación, que creemos que es lo que normalmente está ausente en la propia educación. Diana, cuando uno está acostumbrado a una rutina, ¿no? Supongo que cuesta mucho trabajo desarraigarse, ¿no? Quitarse todos los prejuicios que tenemos y dar un paso hacia adelante, ¿no? Sí, nosotros empezamos poquito a poco. Si me hubieran dicho hace 5 años que íbamos a hacer un viaje pues en bicicleta, con unas bicis plegables, cargando kilos de material de filmación, con nuestra niña que tenía 2 años... y visitando 8 países en el camino, pues yo creo que hubiera dicho que no, que ni hablar. Pero fuimos poquito a poco, ¿no? Entonces empezamos pensando en la duración del viaje, luego ampliamos un poquito la duración, luego metimos pues más escuelas, en fin, que no fue una cosa de un día para otro. Y yo creo que la clave está un poco ahí, en no ponernos un objetivo súper ambicioso ya de entrada, sino sobre todo ir pensando qué objetivos pequeñitos queremos conseguir, ¿no? ¿A dónde queremos llegar a corto plazo? Ir a por ello. Y poco a poco, conforme vamos superando pequeñas metas, pues vamos yendo cada vez más lejos. Porque supongo que sería no solo una preocupación por tu hijo, ¿no? Sería también una preocupación a nivel personal, ¿no? Lo que queríamos, sobre todo, es salir de las 4 paredes de nuestra casa, porque cuando crías a un niño o una niña, es muy fácil encerrarte, ¿no? Y pensar que con estar un par de horas en el parque con él o con ella ya es suficiente. Y no nos damos cuenta de que eso cada vez va creando familias y niños más solitarios, individualistas, incapaces de relacionarse con otros, más tímidos, más temerosos de todo, de las otras personas también. Y sobre todo, lo que queríamos evitarle a nuestra hija era ese miedo que veíamos en otros niños y en otras personas, y quitárnoslo nosotros también de paso, porque siempre nos hemos encontrado con personas que nos decían a lo largo del viaje: pero ¿y no os da miedo quedaros en casa de personas desconocidas? Porque durante todo el viaje prácticamente no pisamos ningún hotel, siempre nos alojábamos en casa de otras personas que nos ofrecían su casa y no las conocíamos de antemano en general, y siempre era la misma pregunta: ¿no os da miedo? Y ahora, cuando alguien nos pregunta eso, decimos: eso ha sido lo mejor del viaje, conocer a tantas personas que antes eran desconocidas y ahora son grandes amigos, y que los hemos conocido superando ese miedo que tenemos a las personas desconocidas. Entonces creo que la clave de todo esto es la confianza, ¿no? Quitarnos el miedo y confiar en otras personas, y abrirnos a conocer otras formas de pensar, otras formas de vivir, pero sobre todo eso sin miedo. Porque también tiene miedo el que acoge, ¿no? Pues es posible, pero bueno, nuestra experiencia ahora, que sí que somos nosotros los que acogemos a otras personas, pues es maravillosa, ¿no? Y nunca tenemos miedo ya. A lo mejor hace 5 años te hubiera dicho, pues sí, me da miedo meter a alguien desconocido en mi casa, pero hoy por hoy estoy encantada y la verdad que no lo cambiaría por nada. Diana, supongo que aquí en el viaje quien dirigiría los ritmos sería Jara, precisamente, ¿no? ¿Es muy complicado un viaje así para una pequeña? Intentamos que siempre el ritmo fuera muy lento. No hacíamos más de 50 kilómetros cada día en bicicleta, precisamente para que ella tuviera tiempo de descansar. No íbamos pedaleando sin pararnos, sino que dividíamos el trayecto en varios tramos para que ella pudiera parar, jugar, disfrutar un poquito también de su propio movimiento, ¿no? Y no estar siempre sentada en el sillín. Y luego que nos quedara siempre mucho espacio para que ella pudiera estar con otros niños y que no sintiera que solamente estábamos pedaleando, ¿no? Así que sí, el viaje lo diseñamos mucho pensando en las necesidades de ella, que tenía 2 años y claro, en esa época, bueno, podía manifestarnos su opinión, pero casi siempre iba a ser con lágrimas, ¿no? Y no queríamos que ella lo pasara mal. Así que fue un viaje lento, pero muy divertido, porque ir viajando con una niña pues te abre muchísimas puertas y Jara afortunadamente es una niña muy sociable que conecta con todo el mundo y eso es una maravilla. Yo a cualquiera que me diga, es que con niños no se puede viajar, le diría que es al contrario, que sin niños no se puede viajar, porque yo he viajado sin niño o sin niña y con niña y desde luego viajar con una niña hace una diferencia enorme, es maravilloso. Porque Diana, ¿Jara es sociable o se ha hecho sociable? Me refiero a, supongo que conocerá a muchos niños que no tienen la misma forma de vivir que ustedes y a nivel formativo y personal supongo que habrá grandes diferencias, ¿no?, con respecto a Jara. Sí, sí, sí que las hay. Yo creo que todos los niños por necesidad son seres sociales, ¿no? Lo que ocurre es que nuestra sociedad no invita mucho a que eso se conserve. Y también vivimos en una sociedad hoy en día que es muy miedosa en general y a los niños los sobreprotegemos. Tenemos miedo de que les pase de todo. Luego los miedos no son reales, no se corresponden con una realidad tan terrible, sino que muchas veces nosotros en nuestra imaginación los magnificamos. Y nosotros, no sé si ha sido eso o es que Jara ya venía con esa dosis de sociabilidad, pero ella siempre ha sido una niña que se ha acercado a otras personas, que no ha tenido miedo de hablar con nadie, y durante el viaje lo que ha ocurrido es que eso se ha potenciado, porque ha estado conviviendo con personas de todas las edades, de todo tipo, de distintas culturas, distintos países, distintos idiomas, y se ha dado cuenta de que no tienes que tenerle miedo a nadie, ¿no? Que puedes confiar en otras personas, que te van a ayudar cuando lo necesites, y que, bueno, lo divertido realmente es conocer otras realidades, no quedarte encerrada en casa. Uh-huh. Diana, de los países que habéis recorrido, en los países en los que habéis estado, ¿es la educación institucionalizada, digamos, los colegios, las escuelas, básicamente igual en todas partes o se habéis encontrado grandes diferencias? Bueno, a grandes rasgos, el sistema educativo de los países occidentales es muy similar en general. Hay algunos países que se desmarcan, pero en líneas generales es muy parecido. Y las pedagogías que se utilizan, pues también hay algunas diferencias, pero en general también se parecen. Nosotros íbamos en busca de escuelas que eran muy diferentes de lo que en general se entiende por educación. Por ejemplo, te puedo hablar de escuelas al aire libre, como las que hemos visto en Alemania, donde los niños se pasan todo el día. Desde que entran a las 9 de la mañana hasta que salen a las 2, están todo el día en el bosque. No tienen más que una pequeña cabaña para refugiarse si el tiempo es espantoso, pero generalmente no la usan. Llueve, haga viento, haga sol, están todo el día fuera, ¿no? Sin juguetes, simplemente jugando con el barro, con las piedras, las ramas, las hojas. Y esa experiencia para nosotros fue increíble, ¿no? Luego hemos visto también escuelas donde los niños pueden tomar decisiones al mismo nivel que los adultos, ¿no? Sobre la gestión de la escuela, sobre la resolución de conflictos, sobre el presupuesto, incluso algunas en las que los alumnos participan en decisiones sobre a quién se contrata como profesor. Esto yo creo que a la mayor parte de la gente les sorprendería muchísimo, ¿no? Que niños de 8 o 9 años estén participando en una reunión en la que se decide quién va a ser la próxima o el próximo profesor de arte, pues es impactante, ¿no? Escuelas donde los niños pues tienen muchísima iniciativa a la hora de que aprender, ¿no? No hay un currículum fijo, sino que cada niño decide qué es lo que le interesa y en función de ese interés pues va desarrollando su propio currículum con ayuda de los adultos, pero sin ningún tipo de orientación prefijada, sino de forma muy espontánea y libre. Y escuelas donde no hay media hora para el recreo, por ejemplo, sino que puedes jugar cuando tú quieras, porque el juego se considera que es la base del aprendizaje, ¿no? Y la base del aprendizaje no solamente para los niños, sino también para los adultos, que es algo que todavía parece un tabú, ¿no? Que los adultos podamos aprender jugando, pero para nosotros eso es fundamental, ¿no? En el momento en que nuestra sociedad se dé cuenta, que ya muchas empresas empiezan a darse cuenta de ello y lo convierten en negocio, pero en el momento en que nos demos cuenta de la capacidad que tiene el juego para transformar nuestras vidas y nuestras relaciones y la forma en que aprendemos, pues el mundo cambiará también. Hablas sobre todo de que se parte ya de la motivación para el aprendizaje, ¿no? Sí, efectivamente. En el aprendizaje nos hemos olvidado, en primer lugar nos hemos olvidado de los niños. Hemos hecho una escuela que está construida por y para los adultos, ¿no? O por y para el currículum, por y para las empresas, pero nos hemos olvidado de los niños, nos hemos olvidado de lo que ellos necesitan, de qué les motiva para aprender, de sus necesidades, de sus habilidades, de sus capacidades, y eso es lo que creemos que hay que recuperar, ¿no? Hasta que no nos fijemos otra vez en los niños y creemos una escuela adaptada a ellos, pues vamos por mal camino, porque efectivamente la motivación, la curiosidad, la iniciativa, el descubrimiento, la exploración, el placer, la diversión, las risas, todo eso están indisolublemente ligados al aprendizaje. Sin eso no se aprende. Podemos memorizar, podemos estudiar, podemos empollar, podemos hacer codos, pero no estamos aprendiendo. Son cosas muy distintas. Muchas veces confundimos estudiar y memorizar con aprender. No es lo mismo. Cuando tengamos claro que son cosas diferentes y que el aprendizaje tiene que suponer por fuerza un placer para la persona que aprende, porque si no, no estás aprendiendo, en ese momento cambiará la educación. Hasta entonces, mientras sigamos pensando que para aprender hay que sufrir y hay que estar haciendo codos y sudar tinta, estaremos en el camino equivocado. ¿Habéis encontrado aquí en España algún modelo escolar que os haya sorprendido gratamente? Bueno, hay muchísimas iniciativas. Lo que más nos gusta de España, si lo comparamos con otros países, es que es un país que todavía pues está empezando, ¿no?, en esta andadura de transformación de la educación, pero está empezando con una fuerza tremenda y hay muchísimas, muchísimas iniciativas, sobre todo encabezadas por familias, ¿no?, por mamás y papás, que se han dado cuenta, igual que nosotros nos dimos cuenta en un momento dado, que la educación que ellos han tenido no es la que quieren para sus hijos y que la educación puede ser algo más humano, mucho más pensado para los niños, ¿no?, y para también crear una sociedad mejor. Porque sin una escuela mejor no vamos a crear una sociedad mejor, eso está claro. Y vosotros... Diana. No, vosotros estáis tratando de hacer ver, ¿no?, que hay otra forma de educación por medio del documental, sí. ¿No? Sí, efectivamente. Queremos centrarnos sobre todo en esas iniciativas que están haciendo lo posible, ¿no? Más que en lo negativo, que, bueno, yo creo que ya hay muchos documentales y mucha información sobre cuáles son los efectos perjudiciales de la educación que tenemos. Y, bueno, solamente hay que ver las cifras de fracaso escolar, ¿no?, y la carita con la que van muchos niños al colegio para darse cuenta de que eso no es lo mejor, que se puede mejorar mucho. Entonces, queremos centrarnos en lo que sí es posible hacer, ¿no?, y lo que es posible hacer no solo desde iniciativas privadas, sino también desde la escuela pública, que es la que nos parece que debería cambiar en primer lugar, porque es la escuela de casi todos los niños. Así que queremos darle un especial protagonismo a esas escuelas públicas que están haciendo una labor fabulosa para dar otra educación a los peques y a los jóvenes y que se inspiran mucho en proyectos iniciados por familias y que son pioneros en pensar en una educación diferente, ¿no? Y en aplicarla a los niños. Uh-huh. Un tema que ahora está de actualidad y suponemos que habrás tenido conocimiento de ello, es el informe de la Organización Mundial de la Salud, que ha avisado, bueno, se ha hecho público esta semana, de que los niños españoles se sienten presionados por la cantidad de deberes que tienen que hacer. ¿Qué opinión te merece esto? Pues creo que eso obedece a esa idea equivocada que tenemos del aprendizaje. Pensamos que para aprender hay que tirarse horas y horas haciendo codos y memorizando información, y que a los niños hay que obligarles a aprender, ¿no? Es muy triste que los adultos pensemos eso, que a los niños hay que obligarles a aprender, cuando si nos paráramos a pensar nos daríamos cuenta de que los niños son capaces de aprender prácticamente por sí solos cualquier cosa que realmente merece la pena que aprendan, ¿no? No hay, que yo sepa, ninguna clase para enseñar a los bebés a hablar, y sin embargo todos los bebés con capacidades suficientes aprenden a hablar por sí mismos, ¿no? Si nos paramos a pensar en cómo aprenden los niños a caminar, por ejemplo, o a desenvolverse en sociedad, son cosas que aprenden ellos solitos, no hace falta que nadie les lleve a clase para hacerlo. Y sin embargo, con los contenidos académicos tenemos esa idea de que hay que metérselo a presión en la cabeza y que pasar horas y horas y horas estudiando, cuando hay muchísimos estudios y experiencias que demuestran que, por ejemplo, un niño, cuando está realmente preparado para aprender ciertos contenidos, todo lo que se estudia a lo largo de 10 años de estudios en primaria y en secundaria, un niño normal lo puede estudiar en 2 años, con la capacidad y la motivación suficiente en el momento adecuado. De hecho, eso por un lado. De hecho, todos los contenidos curriculares. El tema de que los deberes, en realidad, lo que están es sirviendo como una ayuda a las familias para mantener a sus hijos ocupados. Es decir, tenemos un sistema laboral que no ayuda para nada a la conciliación entre las familias y el trabajo, y que fuerza a las familias, en muchísimos casos, a tener a sus hijos ocupados en ese tipo de tareas después de clase porque no tienen forma de atenderlos adecuadamente, ¿no? O no saben. En otros casos, sinceramente, hay muchas familias también que ni siquiera se plantean que puedan dedicar ese tiempo a jugar con sus hijos, ¿no? A pasar un tiempo de ocio. Otras no tienen tiempo. Es decir, hay una diversidad de situaciones, pero al final se resume en que los niños están sentados durante 10 horas a lo largo del día entre distintas actividades sedentarias y pensamos que eso es una buena educación, ¿no? Cuando para mí es un error garrafal. Uh-huh. No, decía yo también eso, que desde que entran en primaria hasta sexto, los contenidos siempre suelen ser cíclicos y cada año se le añade un poquito, ¿sabes? Como ir adaptando el contenido al niño y en vez de aprovechar las capacidades del alumno, ¿no? Del niño. Sí, efectivamente. Luego, al final te das cuenta de que lo que has aprendido en el colegio es bien poco, de lo que te acuerdas, en realidad es bastante poco comparado con todo el tiempo que has invertido en aprenderlo, ¿no? Y no es porque sean materias especialmente costosas, sino porque se enseñan muchas veces antes de tiempo y bueno, se fuerza ese aprendizaje cuando el niño no está preparado, ¿no? Uh-huh. Verdad. Diana, ¿cuál es la principal enseñanza que os ha dado este viaje? Uf, nos ha dado tantísimas que es muy difícil señalar una sola, pero bueno, si tuviera que señalar una, pienso que sería eso que comentaba al principio, que es tan importante y que muchas veces se nos olvida, ¿no? Y es la confianza. Confianza en que los seres humanos son buenos, en general, hay algunas excepciones, pero en general los seres humanos somos buenas personas y tenemos que transmitirle esa idea a nuestros hijos, ¿no? Tenemos que ayudarles a crecer en un mundo en el que ayuden a otros y sientan que pueden pedir ayuda también cuando ellos lo necesiten, porque si no estamos creando una sociedad completamente deshumanizada. Y insistirle a los niños en que no hablen con extraños, en que no jueguen con niños desconocidos, que no hablen con personas con las que no han hablado antes, todo eso lo que va sembrando es un pozo de desconfianza y de miedo, que a mí me parece mucho más peligroso que le permite a un niño enfrentarse a ciertos riesgos por sí mismo, ¿no? Y desarrollar sobre todo su intuición, porque los niños no son tontos en absoluto, son bastante más inteligentes que los adultos en general y se dan cuenta de cuando hay un peligro al acecho. Así que creo que no estaría mal que nos planteáramos que sería bueno permitirles a los niños vivir en confianza y desarrollar su capacidad para detectar situaciones potencialmente peligrosas por sí mismos en muchas ocasiones, cuando hay margen para ello, ¿no? En vez de inculcarles el miedo de forma automática. Uh-huh. Y ya otra pregunta desde el prisma ya más deportivo, ¿es el cicloturismo en sí otra escuela? Me refiero al cicloturismo cuando te pega espacios de tiempo muy largo, ¿sirve también de escuela? Pues sí, es una buenísima pregunta. Yo siempre digo que cuando la gente nos pregunta ¿cuál es la escuela que más os ha gustado? Siempre digo que la escuela que más nos ha gustado y de la que más hemos aprendido es la bici. Sin duda, porque la bici, la experiencia que tú tienes cuando montas en bici resume totalmente lo que nosotros pensamos que debería reunir la educación, ¿no? La bici es una experiencia activa en la que tú estás al mando de la bicicleta, sabes a dónde quieres ir y la bicicleta te lleva, ¿no? Solo tienes que pedalear, hacer un esfuerzo y sabes que puedes llegar por ti mismo. Además te supone un reto constante, ¿no? De superación. También es un deporte que te conecta con otras personas de una forma no competitiva. Siempre que hemos ido en bici nos encontrábamos con otros ciclistas y bueno, estaban listos, dispuestos a ayudarnos en cualquier momento, igual que nosotros a ellos. Incluso personas que no iban en bici también nos animaban, nos paraban por el camino, nos preguntaban a dónde íbamos. Es una actividad muy social, ¿no? Y muy simpática, sobre todo, que despierta mucho interés en otras personas. Y es una actividad además que te pone en contacto con el mundo, con el paisaje, con el viento que te roza en la piel, ¿no? En los olores. Estás yendo a un ritmo que es el tuyo, ¿no? Es el que tú quieres seguir. Vas más rápido, más despacio, en función de tus necesidades, de lo que te apetezca. Así que todo eso es lo que nos parece que debería estar también en la educación. La educación debería ser una experiencia activa en la que estuvieras con los cinco sentidos, con una atención tremenda porque estás disfrutando del momento, una actividad social en la que pudieras estar en contacto con otras personas de forma colaborativa y no competitiva, y una actividad que te permitiera llegar todo lejos que tú seas capaz de ir, pero a tu ritmo. Diana, y si nos olvidamos ya del aspecto más educativo y nos quedamos, como dice Zú, en el aspecto más cicloturista, ¿un país para viajar haciendo cicloturismo? Pues el primer país que nosotros visitamos antes de hacer este viaje fue Holanda, y nos encantó. Holanda es un país maravilloso para iniciarse en el cicloturismo porque es plano, en cualquier momento puedes bajarte de la bici si lo necesitas y coger un tren, las personas son amabilísimas, respetuosas de los ciclistas, hay una red además de alojamientos gratuitos para ciclistas con familias de ciclistas, que es las que nosotros usamos, que está extendidísima, y es un paraíso realmente para el ciclismo. Está todo súper indicado, no hay problemas nunca con los coches, no tienes conflictos, hay rutas ciclistas por todo el país, te lo puedes recorrer de cabo a rabo en bici, así que yo recomendaría Holanda. Y como ciudad, pues se me ocurre Boston en Estados Unidos, que para nosotros fue un descubrimiento. Una ciudad cada vez más adaptada al ciclismo, súper respetuosa, con carril bici que recorren de norte a sur y de este a oeste la ciudad, pasando por zonas verdes, maravillosa. Bueno, bueno. Digamos que toda esta experiencia la comenzasteis en abril de 2014, ahora creo que estáis por Canarias, ¿no? Bueno, vivimos en Tenerife, sí, ya estamos en casa, volvimos en enero del 2015. ¿Y no se planteáis repetir algo parecido o recorrer, seguir recorriendo más países o tenéis algunos lugares así a la vista a corto o medio plazo? Sí, volveremos a coger la bici para hacer un viaje cuando terminemos el documental y ya esté todo encarrilado, seguro que volveremos a coger las bicis. ¿Y sitios que nos gustaría recorrer? Pues muchísimos, pero bueno, así de Europa, pues los países nórdicos nos apetece muchísimo, Dinamarca, por ejemplo, Noruega, Suecia ya lo visitamos y nos gustó muchísimo, nos quedamos con ganas de seguir viajando por allí. También toda la zona de Europa Central. Y en América, pues de Estados Unidos, pues quizás volver a Boston otra vez y toda la zona de Massachusetts, que es preciosa, Nueva Inglaterra, es una zona magnífica para montar en bici también. Corriendo por las olas es el nombre del documental que, bueno, estáis realizando. ¿Cuándo verá la luz? Pues si todo va bien, para finales de este año queremos estrenarlo y se podrá ver enseguida también por internet de forma gratuita. Pues ya saben, pues esto no es una escuela, pero bueno, la verdad que da para mucho, para conocer mucho más en lo que se refiere a experiencia vitales y deportivas, que son las que a nosotros nos llaman la atención. Diana, lo vamos a dejar aquí. Llevamos agradecer profundamente que nos hayas atendido, agradecerte tu amabilidad y nada, desearos mucha suerte y que sigáis con esa filosofía de vida, sin duda, ¿eh? Pues muchísimas gracias por habernos dedicado este tiempo. Ha sido un placer. Un abrazo. Hasta luego. Un abrazo para vosotros también. Hasta luego. Hasta luego. 7:02, enseguida nos vamos a quedar con, Localiza Trail, pero Juan, tú querías hacer hincapié en una anécdota que te ocurrió a ti aquí en Ubrique, no con cicloturistas, ¿no? Sí, porque como decía Diana, pues da miedo, ¿no?, alojarse con un desconocido, pero también es verdad que da miedo alojar a desconocidos, ¿no? Mi mujer trabaja para una revista brasileña, Gozai, entonces hace muchas traducciones de la revista americana Gozai. Uh-huh. Un día, pues, de estos que me voy con la bicicleta, voy por el mojón y me encuentro a una pareja de cicloturistas que venían viajando con las alforjas y por allí por las escuelas venían bajando por el GR7, por el Mortirolo. Uh-huh. Y los veo por allí, me llamó la atención. Yo seguí entrenando, me tocaba, di la vuelta al pantano y me los encuentro por allí por el puente de los Cuatro Ojos, que habían tenido un pinchazo o algo, estaban arreglando. Sigo entrenando y me los encuentro por la piscina y estaba el chico, estaba mirando el mapa y la chica venía muy atrás, venía cansada, venía y me pregunta en inglés que si había camping en Ubrique. Le dije que no, que había una pensión en el centro, que estaba muy bien y que estaba justo en todo el centro del pueblo. Total que sigo entrenando y a la hora o así me voy para mi casa y claro, como yo vivo por allí muy cerca, uh-huh, me los encuentro en la pensión y no había un número de teléfono, ellos no podían llamar y le digo, un momento, voy a mi casa, cojo el teléfono y llamamos a Charo. Voy a casa, cojo el teléfono, llamamos a Charo y me dice Charo, uy Juan, no lo vas a creer, pero es que está llena, no podemos alojar a nadie. Y yo, que ese día pues me tocaba pasar aspiradora, pues tenía que buscarme la excusa para no hacerlo, ¿no? Tenía que buscarme una coartada y les dije, a lo mejor mi mujer está un poco enfadada porque yo cleaning hoy, tú sabes, mi inglés. Y total, que no preocuparos, que dormís en casa sin problema, traéis aislantes, y ya hablando más o menos entre mi inglés, portugués y español, pues nos íbamos entendiendo. Total, que llegan a casa, los alojamos en la habitación que tenemos de materiales y allí pues tienden ellos sus dos bicicletas, sus dos aislantes y claro, ya llega mi mujer que empieza a hablar con ellos en inglés y empieza a darse una conversación fluida, no del arapahoe mío. Y empiezan a conocerse, a ver las inquietudes, a ver el material que traían, a ver... Total, que de repente dice Camila, dice, Juan, no te lo vas a creer. Digo, ¿el qué? Dice, él es el dueño de la página web que yo estoy traduciendo para la revista Gozai. Uh-huh. Y yo me quedé, bueno, pues perplejo porque... Imagínate que ella estaba haciendo un estudio de esa página web, de los materiales, de las alforjas que traían, de las bicicletas que traían de rueda gorda, y de repente, pues... El protagonista de lo que tiene delante, ¿no? Le llevo la tarea a la casa y le digo, toma, ahí tienes todo el material para que haga un estudio más pormenorizado. Y la verdad que fue alucinante. Luego, pues, ya compartimos mucho, les ayudamos a programar el resto de su viaje y la verdad que luego estuvieron en el colegio, dieron una charlita allí a mis alumnos, estuvieron hablando inglés... la verdad que estuvo bastante interesante, ¿no? Entonces, es como decía Diana, ¿no? Es muy enriquecedor eso de acoger a unas personas que piensan de otra forma, distinto a nosotros, y cómo enseñarles, ¿no?, a ellos también. Uh-huh. Solo que no los traíste aquí, que lo podías haber traído. Bueno, se pues, te pasó. A ver, porque tú todavía el B1 lo llevas ahí. Nos traemos. Habría que haber traído a Cami. Nos traemos un traductor o traductora. Uh-huh. Bueno, cambiando de tema, Juan, que nos queda poco tiempo y quería ahondar en el tema de la Arcornocaliza, porque quedan ya apenas 3 semanas para la celebración de esta segunda edición. ¿Cómo van los trabajos organizativos hasta el momento? Bien, este año un poco me he desvinculado y le he dejado esa labor a Cami. Y la verdad que desde el ayuntamiento también se nos está ayudando con varias llamaditas que se han hecho y se nos está tratando de otra forma. y la verdad que lo que es la burocracia, estoy más tranquilo que el año pasado y Cami se sabe desenvolver bien en este mundo tan estresante. Ella es una persona con mucha calma y aparte el trabajo que teníamos hecho del año pasado, pues ahí está, y solo es volver a mandar lo mismo. Es que a veces es pedir por pedir, ¿sabes? Porque si nos dan el aval el año pasado a la federación, si nos homologan la prueba este año, que va a ser lo mismo todo, pues debería de dársenos sin tener que mandar el permiso de los ayuntamientos. Total, que son muchos documentos que parece ser que va todo bien encauzado. ¿Las inscripciones cómo van? ¿Van a buen ritmo? Pues sí, la verdad que sí. Ya hubiéramos firmado eso el año pasado. Tenemos 167. Sabemos que de aquí a nuestra carrera hay tres carreras por medio. Y sabemos que a los 200 llegamos seguro sí o sí, y es nuestro número, ¿no? El número bonito para que la carrera quede bastante arropada, y luego también un número en los que las cuentas sí que salen y el trabajo tiene su lustre, ¿no? ¿Se siguen manteniendo íntegramente los mismos recorridos de la primera edición? ¿Los dos bucles? Sí, igual. En un principio me alentaron para que la hiciese más larga. Quizás una prueba más larga atraería más gente. Pero la verdad es que yo creo que la mayoría de los participantes que la hicieron el año pasado nos dieron su total convencimiento de que la prueba era totalmente convincente para correrla. Y entonces, pues, ¿para qué tocar nada? Creo que este año tenías tus dudas para poner en marcha la carrera y finalmente te decidiste a dar el paso, que es lo que te ha llevado a ello. Pues me ha llevado a dar a ello y últimamente más orgulloso aún de haber dado ese paso, el hecho de saber toda la gente que está detrás de esta prueba, que aunque parezca que Cami, yo, mi hermana, somos las cabezas visibles detrás de todo esto, hay un montón de gente a la que, de verdad, el otro día llamando, por ejemplo, para gestionar los avituallamientos, era especulante, digamos. Me espelucaba yo mismo porque de verdad la gente se ofrece, además que se lo pasa bien, monta unos avituallamientos que vamos, más de un restaurante 3 o 4 estrellas ya quisiera, ¿sabes? Que se dedican a ello en cuerpo y alma, y la verdad que es lo que nos hace tirar para adelante. Luego también es verdad que el año pasado llevamos a muchas puertas y el desconocimiento pues hace que no te las abran. Este año ya la gente sabe que se va a crear que hay una expectación creada, y de hecho muchas firmas nos están apoyando y nos están empujando hacia adelante, ¿no? El formato va a ser igual que del año pasado, una carrera de 78 kilómetros y el primer bucle de los arcos locales, pues digamos que sería la carrera corta. Sí, sí, es igual. Lo único que hemos metido también es la modalidad de equipo, que es que dos o tres personas hacen la carrera íntegra. No por relevo, ¿no? No por relevo. Como el año pasado. Por relevo también está, y también hemos metido la modalidad por equipo, porque sabemos que hay mucha gente que se siente más protegida cuando corre con su compañero de entreno y disfruta y lo pasa mejor. Y luego también, creas que no, pues abre un poco el abanico a la hora de la recogida de trofeos, que parece que no, pero que a todo el mundo le atrae, ¿no? Eso de coger trofeos. Al final parece que venimos a correr, pero no vayas a creer que no es un fin también intentar de mojar, ¿no? Los horarios, perdón, de salida se mantienen los del año pasado. Exactamente igual. ¿Qué opinan tus vecinos de ello? Tengo que tener una reunión con ellos para empezar a pedir disculpas. Pero bueno, de todos modos, es verdad que puede ser que llegue a generar bastantes molestias, pero también es verdad que es por algo deportivo, por algo cultural y por algo que atrae a gente al pueblo. Entonces es verdad que hay que hacer un pequeño sacrificio, aunque todo el mundo no lo comprenda así, de esa forma, ¿no? Entre las novedades, lo primero que quisiéramos destacar es que, bueno, la prueba sigue bajo el amparo de la Federación Andaluza de Montañismo, pero no entra dentro de ningún certamen como el año pasado. Era precisamente la Copa Hércules en la que este año entra la carrera de las Nutrias. No era así hasta hace un tiempo, pero hace 2-3 semanas se confirmaba que la prueba iba a acoger el Campeonato de Andalucía de Carreras por Montaña para invidentes, y además iba a ser puntuable para la Copa de España. Sí, sí. era una posibilidad que se nos planteaba por medio de Raúl, ¿no?, que está ahí en la ONCE y en la Federación Andaluza de Deportes para Ciegos, y por mediación también de Juan Suárez, nos lo propusieron. Ya habíamos colaborado con ellos en lo que fue el séptimo campeonato de Andalucía, que se lo montamos ahí un poco en el Berrueco. Y ahora, pues bueno, pues se nos ofrece la particularidad de darle espectacularidad a este deporte, ¿no? Porque es un deporte minoritario, como mucho que vengan 5 o 6 pértigas, que son muy pocas. Entonces, si estas 5 o 6 pértigas las envuelves dentro de la carrera, pues va a quedar muchísimo más espectacular y, como no, con todos los servicios que nuestra prueba ofrece, ¿no? Y no te digo nada, pues, cuando estos participantes lleguen a Ubrique, el speaker que tenemos, que es un fenómeno, pues seguro que los va a hacer su minuto de gloria, que les va a hacer casi ver, vamos. ¿Ellos también afrontan el mismo recorrido íntegro de la prueba? Ellos salen, se van en autobús hasta el Mojón, en el Mojón empieza la carrera, hacen el primer bucle, llegan al Peruétano, vuelven al Mojón y bajan a Ubrique. En total son unos 20 kilómetros. Luego la propuesta era que subieses la calera por los Pedernales y bajasen por la calera hasta Aguanueva, subieran a Aguanueva y luego bajasen por la calera. Pero ahí estaba la federación, que les parecía bastante duro. A los corredores sí que me ha dicho el presidente que sí que les apetece, ¿no? Pero que lo van a dejar ahí como en un a ver si se puede luego, vamos a llegar a Ubrique y ya luego pensamos si seguir o no. ¿Y ellos tienen también en los mismos horarios, digamos, de salida? ¿O? No, ellos van a salir para que... Bueno, porque ellos salen en el Mojón. Salen del Mojón y salen justo cuando estén pasando los primeros corredores de la corta, a las 7:30 o así. Con la experiencia del año pasado, supongo que ya sabéis más o menos dónde se puede decidir la prueba, cuáles son las zonas más complicadas, porque el año pasado ustedes hacéis lo que es el diseño, pero luego hay que ver cómo responden los participantes. Ahora tienes una idea más exacta, ¿no?, de lo que querías y de lo que en realidad es la carrera, ¿no? Sí, lo que pasa es que el recorrido va a ser el mismo, pero estoy seguro de que las condiciones meteorológicas no van a ser las mismas. El año pasado fue en mayo, ¿no? Fue en mayo, hizo una calor apabullante y eso hizo que, aun habiendo gente muy buena, pues la carrera fuese más lenta, porque salir de Ubrique a las 10, que ya estaba el sol arriba con la calor que hacía, eso hace que en las cuestas arriba, sobre todo, no pueda llevar el ritmo. Entonces, sabemos que este año la carrera va a ser, si las condiciones lo permiten, va a ser un poco más rápida. Bueno, vamos a ver, porque viendo las estaciones como vienen este año, mira tú cómo fue diciembre, no te extrañes tú que abril. Lo único que sí es que me preocupa un poco es que al haberle adelantado la carrera casi 3 semanas, 4, pues la luz se nos va a ir media hora antes. Entonces, para los que vengan más atrás de la carrera, pues habrá que poner cintas de balizamiento con refractante más arriba de Menoká, un poco por facilitar la visión, ¿no? Ya por último, Juan, para esta Semana Santa estáis organizando una serie de quedadas para precisamente dar a conocer el circuito y para entrenarlo, ¿no? Sí, la idea era, a ver, los recorridos están en la web. Los trajes están ahí y la idea era que cada persona salga con su grupo de nivel o incluso solo, para eso lleva el traje, y nosotros vamos a montar un avituallamiento el jueves, porque se va a hacer la ruta de los arcos locales, y vamos a montar un avituallamiento en el Peruétano, con lo que son dos avituallamientos, uno a la ida y otro a la vuelta. Y este grupo, pues han quedado las chicas a las 8:30 en el Mojón, para no hacer todo el bucle entero, los 46 kilómetros, sino que simplemente van a hacer 32. Es un grupo que está bastante animado, no sé si van ya 15 o 16 personas las que van a afrontar este recorrido. Y luego, pues el sábado, pues se va a salir de Ubrique, las chicas han quedado a las 7:30, que van a ir dirigidas por mi hermana Noé y Rocío, y han quedado a las 7:30 para hacer los 32 kilómetros del bucle de Caliza. La verdad que este bucle da muchas posibilidades, porque Una vez llegado a la caza de las Cañaillas, pues te puedes ahorrar subir al refugio de los Pinzapos y ahí te acortas 4 kilómetros en caso de que vaya un poco más desgastado y luego esperas al grupo. Y luego, una vez también llegado a Villaluenga, pues no hace falta que subas al puerto de la Horca o si estás muy cansado o muy desgastado y ya te vas directamente a Ubrique. Ahí vamos a montar un avituallamiento en la parte de arriba de Villaluenga y nada, pues también está movidito este grupo y hay bastantes personas que están animadas a hacerlo, mayormente porque es un tramo que se desconoce. Pues ya saben, eso será esta próxima Semana Santa, esas dos quedadas. No sé si quieres añadir algo más, Juan. No, tenemos toda la información en el Facebook y en la web. Y animar a la gente a que, bueno, ya sé que estamos metidos en una, que esta semana tenemos la carrera de las Nutrias, y animar a la gente, luego la de Menocá, luego viene la nuestra, que sé que hay mucha gente que está ahí dudando, que se ponga en contacto con nosotros, que nosotros facilitamos todas las inscripciones y que se animen y corran, que es una prueba muy bonita en nuestro territorio, en nuestro terreno, en nuestro patio, y que se animen a correrla, ¿no? Recuerden, el 9 de abril será esa segunda edición del Alcornocaliza Trail. Juan, lo vamos a dejar aquí, agradecerte como siempre, pues que hayas estado con nosotros hoy en tu sección, en Cara Norte, y además nos haya ilustrado un poco más sobre la segunda edición del Alcornocaliza. Te emplazamos para el mes siguiente. Ahí está. Si te lo permite la agenda. Sí, hombre, se nos quedan dos cosillas que traía como novedades para la Semana Santa, pero bueno, las dejamos para el verano, que requieren de más tiempo. Que también se puede sí, hacer. Sí. Muchas gracias, Juan. Venga, gracias a ti. Y nosotros nos despedimos. Volveremos mañana a partir de las 6:15 con toda la previa de la sexta edición de la carrera por montaña Nutrias Pantaneras, Ruta de los Aljibes.